de Italia, Matteo Renzi, que ahora tiene una prueba, a ver qué tal, porque él quiere hacer una reforma constitucional, y va a haber un plebiscito, en el cual, aparentemente, por los comentarios que hay, de gente no interesada en el tema, que no tiene interés político en mentir, digamos, habla de que le van a dar la espalda a Matteo Renzi, lo que quiere decir que es otra derrota de la globalización. Y de Gran Bretaña, Theresa May, que usted sabe muy bien que Theresa May quiso hacer un plebiscito y le fue para el culo. Lo que quiere decir que se están uniendo, y todo esto lo dije yo hace varios días, y lo vine prediciendo lo que va a pasar, y hoy lo está publicando La Nación. El artículo es largo, yo no lo voy a terminar de leer. Si alguno quiere leerlo, consiga el diario La Nación y léalo. Pero para que vean ustedes que cuando acá en este programa nosotros tratamos algo, lo tratamos sabiendo de qué se trata. Y lo que decimos hoy, a lo mejor a los 3, 4, 5 días, aparece. Y acá es una prueba. Pero también hay que saber leer. Fíjense en ustedes que en 4 o 5 párrafos que yo le leí, cómo quieren direccionar la voluntad de la gente a pensar lo que ellos quieren y no lo que la gente debe analizar y decidir. Yo lo dije ayer, no estoy enamorado de Trump. No sé si Trump va a cumplir lo que dijo o no va a cumplir lo que dijo, pero sí sé que le salió un grano en el culo a la globalización. Y también sé que esto va a originar reacciones. Y también sé que el pueblo argentino tiene la oportunidad, como pueblo, de organizarse para recuperar la Argentina que perdió. Y si no lo hace, suya será la culpa y suyo será el castigo. Nada más que esto. Y no se enojen cuando yo toco estos temas, porque son los que tenemos que conocer como pueblo para saber decidir nuestro destino. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, no sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Muy bien, continuamos con Tiempo Nacional. Vamos hasta las 21. Ahí está barajando Rubén, no sabe que tiene mucha información. No, no, ahora voy a hablar de los jubilados. Y para esos que me vienen y me reprochan, les voy a decir... Bueno, ahora yo les voy a leer esto, a ver qué van a hacer ustedes. Cuenten conmigo, pero ustedes propongan, vengan y yo los acompaño. Porque acá está corriendo el riesgo el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. El acuerdo con Qatar. El acuerdo con Qatar, usted lo dijo. Y entonces ahora, que ayer me reprochaban, bueno, yo hoy voy a hablar de esto y le voy a decir, está pasando esto, pero quiero que esos que me reprocharon ayer, que no hablo, me digan, bueno, Giovannini, vamos mañana, vamos pasado, vamos el día que usted quiera, pero los quiero primero a ellos manejando la cosa y yo detrás. No yo en la cabeza, porque aparentemente yo acá hablo al pedo, sino hablo de lo que ustedes quieren. ¿Qué dice el polémico memorándum que se firmó, esto fue a principio de noviembre, entre el gobierno de Cambiemos, con Macri a la cabeza, con el gobierno de Qatar? Una estructura offshore para eficiencia en el pago de impuestos y un administrador extranjero, claves en el acuerdo bilateral que alcanza los 1.000 millones de dólares. Una estructura offshore para la eficiencia en el pago de los impuestos y un administrador extranjero. Estas dos cuestiones son algunas de las tantas que llaman la atención en un tratado comercial que firmó la Argentina y Qatar el 6 de noviembre a través de dos sectores. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES. Plata del jubilado, no es mía, es de todos nosotros. A ver qué vamos a hacer, Y Qatar Investing Authority, que esto es el fondo que propone el Reino de Qatar. ¿Cuándo empezó esta historia? Ambos países comenzaron a analizar las inversiones el 28 de julio del año 2016 a raíz de la reunión del emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, con el presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Desde ese día, las negociaciones avanzaron sin pausa. Macri retribuyó la visita en una escala antes de arribar a China para la cumbre del G20 en septiembre de este año, y esa segunda reunión sucedió en Doha, en Qatar. Finalmente, el 6 de noviembre, el director del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, Luis María Blaquier, puso la firma para el Memorandum of Understanding, y el anuncio fue realizado por la vicepresidente Gabriela Michetti junto al CEO de Qatar, Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani. En una sala del Hotel Shangri-La de la comitiva formaron parte la propia Michetti, el asesor del presidente de Inversión Extranjera, Horacio Reiser, el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya, y la embajadora argentina en Doha, Rosana Cecilia Zurvalle. Uno de los asistentes llama la atención. En el encuentro estuvo el tenista retirado Gastón Gaudio, amigo del emir. El acuerdo se dio a conocer en el mismo mes en que Cambiemos logró aprobar en el Congreso la ley que establece un régimen de participación pública-privada para desarrollar obras de infraestructura. Hay que convenir que en esta ley, uno de los ítems que tiene esta ley es que el que haga la inversión privada tiene derecho a litigar fuera del país. En una palabra, futuro juicio contra Argentina en el CIADI. Tribunales internacionales elegidos por los antibuitres, que son tan buitres como los que están. Se trata de otra de las medidas que buscan atraer la proverbial lluvia de inversiones que prometió el oficialismo y hasta ahora viene resultando esquiva. Los detalles. Sí, las inversiones las van a hacer los jubilados, con el fondo de garantía que ya la pusieron. Ese es el aval que pone el país. El aval, ¿no? Ya salió la guita. La puso. Sí, bueno, pero no es que se la llevan y desaparece, en teoría. ¿No? ¿Le parece? Bueno, cuando uno hace una inversión, invierte. Vamos a ver. Siempre invertimos los argentinos, lamentablemente, los jubilados siempre invierten a pérdida. Ese es el único problema. Bueno, por ahora no se enoje porque No me enojo. Ahora salió la plata. Solamente, vamos a ver si vuelve. Solamente le voy a contar lo que dice la ley en su artículo 8. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad únicamente puede ser utilizado para pago de jubilaciones y pensiones, no para arriesgarlo en inversiones dudosas, donde hay offshore, donde hay un montón de cosas raras y donde se corre un riesgo muy grande de perderse. Nada más que eso. Los detalles del pacto. Además de la creación del fondo de inversión con KIA, el gobierno acordó con Qatar un acuerdo bilateral de inversiones. El objetivo de este tipo de tratados es la protección de las inversiones de manera recíproca. Michetti firmó en representación de la Argentina y el ministro de Economía y Comercio qatarí, Sheikh Ahmed bin Hassim Al Thani, lo hizo por el país asiático. Y de acuerdo, el acuerdo confidencial que firmaron Blaquier, que es el confidencial. Que maneja el fondo. Como Chevron, sí, más o menos. ¿Y dónde está la cristalina esa que maneja el control, que tiene que controlar estas cosas, la honestidad de los que en algún momento condenó a Chevron y después dijo que las cláusulas estaban bien? Laura Alonso. ¿Dónde está? ¿Desapareció? No. ¿Se murió? A pesar de no ser abogada, sigue al frente de la repartición. ¿Vio? ¿Vio por qué a veces cuando me dicen hay que dar tiempo? ¿Se da cuenta usted por qué a veces nos dicen esas cosas? Y uno trata de explicarles y no lo entienden. Bueno, el acuerdo confidencial que firmó Blaquier, que es el que administra el fondo, y Abdullah bin Mohammed bin Said Al Thani, por parte de KIA, se aboca a inversiones en infraestructura en la Argentina y tiene varios puntos controvertidos. Según pudo comprobar Perfil, que es donde está extraído este artículo, que accedió en exclusiva al tratado completo, el más llamativo es el apartado 3, que habla de la estructura que tendrá el fondo de $1,000 millones. En el punto 3.3, se explicita que la estructura se discutirá entre las partes y el gerente externo del fondo con una estructura offshore. Offshore es que nadie va a obtener acceso más que el que lo administra. Sí, y que no va a pagar impuestos, y que va a evadir, y que va a lavar, y que va a hacer todo lo que sabemos. El documento, que está firmado en inglés en su totalidad, menciona además cláusulas de confidencialidad entre las partes, la realización de una lista corta... Cláusulas secretas. Sí. Confidencialidad, cláusula secreta. Porque vos fíjate cómo están cambiando la terminología para que la gente no asocie con Chevron. Entonces, así es como se tiene que analizar estas cosas. Confidencialidad significa cláusula secreta que el pueblo no puede conocer, porque ahí está la gran estafa que le hacen al pueblo y a la nación. Sigamos. Seguí, por favor, disculpa que te corte. La realización de una lista corta de posibles empresas internacionales para administrar el fondo, y que este administrador tendrá derechos de inversión discrecionales completos. Otro actor podrá invertir en el fondo y habrá una apertura total en caso de posibles expropiaciones, restricciones a transferencias de recursos o de moneda, agrega el texto. Offshore. El punto 3 del convenio se refiere a la estructura del fondo que crearán en conjunto KIA y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Una de las partes indica: la estructura del fondo y cualquier otro fondo paralelo será discutido entre las partes en conjuntos con el gerente, sujeto a los derechos legales, fiscales, reglamentarias y comerciales de cada una de las partes, con miras a garantizar una mayor eficiencia fiscal, incluida la provisión de una estructura offshore para invertir por parte de KIA en activos en la República Argentina, si se determina que es necesario o conveniente. Este fragmento solo menciona la posibilidad de que se constituya una estructura offshore, uno de los puntos más controvertidos del acuerdo. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo confirmaron a Perfil que la offshore es un hecho. Y según pudo saber este portal de fuentes del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, la decisión se debe a que no invierten los fondos cataríes directamente, sino que son fondos espejos. Cada uno aporta su jurisdicción. Es decir, la guita no la trae. Queda en Qatar. Lo que ponemos la guita somos nosotros. Si bien constituir una firma... ¿Es así o no es así? Será. Yo, la verdad que me declaro lego en la materia, ¿no? Yo, Y por lo que dice. Si bien constituir una firma offshore no es ilegal, llama la atención la facilidad con que el gobierno argentino accede a un punto que pone en duda su libertad jurídica. Después de Panama Papers y los debates en torno al uso de paraísos fiscales, inclusive por parte del mismo presidente Macri y su familia, es llamativo que sigan al pie de la letra el libreto de los fondos de inversión cataríes, sobre todo para un acuerdo entre dos estados soberanos, entre comillas, soberanos. Soberano las pelotas, diría yo. O lo diría Olmedo, soberano las pelotas. En el punto 2 se detalla el nombramiento de un gerente independiente o de tercer partido. Y allí se deja en claro que antes de hacer pública esa información, ambas partes deben consensuar una lista corta de candidatos para luego acordar entre ellos quiénes de todos se hará responsable. Según supo Perfil, en las negociaciones previas, la firma se mencionó a Blackstone, KKR, Ashmore, Citi, BlackRock y Macquarie. Todo el poder. Todos criollos. Todos jubilados argentinos con 4,5 lucas de sueldo. El punto 2.4 remarca que el gerente tendrá derechos de inversión discrecionales completos del ámbito de la estrategia de inversión aprobada del fondo. Y que otros actores, linda, ¿no?, que otros actores podrán invertir en este y poseerá cobertura total en caso de posibles expropiaciones, restricciones a transferencias de recursos o de moneda. En el punto 3.9 se establece quiénes pueden suscribirse al fondo y menciona a KIA Contribution, al Fondo de Garantía y Sustentabilidad Contribution, y a Management Manager Contribution y Third Party Contribution. Sin embargo, en este acuerdo no se definió aún quién pondrá cada parte de los primeros 1,000 millones. Apuesto. El administrador del fondo... ¿Quién creen ustedes? Contésteme. ¿Quién creen ustedes que va a poner los 1,000 millones? Ya lo sacó Pracay del Fondo de Garantía. El administrador del fondo podrá invertir, es cierto, pero no suele ser mucho, sino unos 10 millones de dólares, graficó una fuente del Poder Ejecutivo que estuvo al tanto del minuto a minuto de las negociaciones, y otros contactos que se acerquen a través de este administrador. Se pregunta, ¿no? Y otros contactos que se acerquen a través de este administrador, seguramente se establezca un mínimo de 50 o 100 millones de dólares. ¿Doble imposición? Se pregunta. Según puedo saber, el acuerdo se complementaría en los próximos meses con la firma de un nuevo acuerdo de doble imposición con Qatar, como ya se pactaron con otros países. Esto evitaría que se pague el mismo impuesto dos veces en ambos países. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad fue creado en el 2008 cuando el gobierno de Cristina estatizó las AFJP. Tiene acciones de más de 40 empresas por un valor aproximado de 90 mil millones de pesos. Y por su parte, Qatar Investment Authority es el fondo soberano de inversión de Qatar y fue creado en el 2005 para gestionar los superávits que obtuvo el pequeño país árabe por la industria del petróleo y el gas natural. Se estima que KIA sostiene activos que sobrepasan los 60 mil millones de dólares y, entre otras inversiones, mantiene el 17% del total de las acciones preferentes de Volkswagen, parte de Miramax Films de Walt Disney Company y el 70% del capitán del capital del club de fútbol Paris Saint-Germain. Bueno, atentos. Así termina el informe, con las dudas que genera este acuerdo con Qatar. Cuando nosotros empezamos a hablar en la reunión de Davos Chico, que... Bueno, hoy estuvo reunido con los dueños de algunas mineras, ¿no? Con el primer mandatario de Canadá. Sí, no es casual todo. Pero ¿se acuerda cuando yo dije lo que iba a pasar con la apertura de la importación, que hablé sobre la reunión y qué era lo que iba a... Hubo gente que me llamó también para decirme, pero dele tiempo usted, que se hizo kirchnerista, ¿se acuerda? Bueno, acá tenés las consecuencias. Es que ya nos propusieron entrar al primer mundo de esa manera. Sí, pero... Entrar en el primer mundo es para que... Ahora te voy a leer otra cosita que no la escribo yo, la escribe un neoliberal, un libro sobre el neoliberalismo, donde también está el progresismo, no está el libro, pero está es progre. Pero explica muchas cosas que puede ser interesante que la gente se informe sobre esto. Vamos a ver las consecuencias de la apertura de la economía a la importación de lo que nosotros fabricamos. O ni siquiera fabricamos, nosotros armábamos, ensamblábamos, porque no fabricábamos más nada nosotros, ensamblamos. Quebró IFSA y BGH, realizó despidos masivos, 600 familias en la calle. Dos fábricas fueguinas dejan alrededor de 600 familias en las calles de Tierra del Fuego. Esto es Informativa Fueguina Sociedad Anónima, que realizaba las notebooks de Conectar Igualdad y las Positivo BGH, presentó la quiebra de la paralización del programa nacional y la quita de aranceles a la importación. Más de 160 familias quedaron sin trabajo y, por otro lado, la fábrica Boris Garfunkel e Hijos, BGH, cesanteó a 425 familias de Río Grande, con lo cual se agrava aún más la crisis industrial que vive la provincia de Tierra del Fuego tras los cambios del gobierno nacional, y estas 600 familias se suman a las más de 1.300 que el INDEC confirmó que quedaron sin trabajo desde que asumió el gobierno de Cambiemos. Gobierno que, en vez de subsidiar a las empresas para que contraten o no despidan, subsidia a las empresas para que despidan. Esto lo hablábamos ayer. Bueno, fíjate vos cómo se está dando lo que nosotros hemos predicho oportunamente. ¿Quiere que escuchemos unos mensajes para después continuar con...? Usted guste. En realidad, si Daniel Espíndola la gusta. Si Daniel Espíndola quiere, vamos a pasar mensajes. Pero antes quiero recordarles que mañana, 11 de noviembre... No, mañana no es 11. Oh, perdón. Mañana es 19. Mañana 19. Estoy medio pavo. Mañana, sábado 19 a las 16 horas, voy a estar en Merlo, Club Laureles Argentino, Calle Real y Almirante Brón, donde vamos a dar una charlita a todos los compañeros que quieran acompañarnos. Y ahí van a poder preguntar lo que quieran, porque voy dispuesto a responder. ¿Qué hora es esto? A las 16 horas. Esto es... ¿Hay que pagar? La calle... No, ¿qué voy a pagar? Yo no soy... este caballo, no. que cobra 10, bueno, a lo mejor 20, usted 50. No cobra, pero la gente del club sí. La gente del club la consiguieron los muchachos de allá. Yo voy invitado, yo voy a dar la charla, doy la charla, me subo al coche, nadie me paga la nafta, me la pago yo, y me vuelvo como cualquier hijo de vecino a mi casa. ¿Usted la custodia a todos? ¿Qué custodia? Bueno. A mí me custodia Dios, nada más. El día que te quieren matar, llevas 50 custodias y te cagan matando a vos y a los custodios, si es necesario. Bueno, vamos a escuchar los mensajes. ¿Eh? No, ahora, si fuera de broma, obviamente que es entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, por supuesto. Lo único que falta es que cobren para que me vean. Pero soy más feo. A ver qué nos quieren contar los oyentes de Tiempo Nacional. 4535-5999. Hola, buenas tardes, soy Jorge de Devoto. Un abrazo para todos, para Johnny, que hace rato que no lo veo. A Macri y a vos, Rubén. Escúchame, hoy asesinaron a un taxista, un pobre hombre desgraciado, hoy o allá, no me acuerdo bien. ¿No? Es, hay policías ineptos y la ministra de Seguridad es más inepta que ninguna. ¿Por qué no lo renuncia alguna tal vez esa persona? Que renuncie y se basta. Está robando un sueldo y cada día hay más crímenes, más robo, más de todo. Que se vaya de una vez. 30 años que está robando una política, que se vaya de una vez es inútil. Un abrazo grande a todos ustedes, Jorge de Devoto. Y no puede hacer nada porque ella en estos momentos está en Israel. Fue a comprar cámara, fue a comprar... Drones. Fue a comprar un montón de cosas al pedo, porque la seguridad no se consigue frenar con drones, no se consigue frenar con cámaras. Estamos inundados de cámaras. Y siguen pasando cada vez peor las cosas. ¿Saben por qué? Primero, porque no hay trabajo. Segundo, porque han pervertido a la sociedad. Y tercero, porque en la Argentina se protege al delincuente y se castiga al decente. Porque un jubilado que laburó 40 años cobra menos que un delincuente que violó, mató, estafó o robó. Entonces, mientras esto sea así, para el delincuente es fácil estar en libertad. Si va a ganar más que el jubilado que laburó 40 años y está galgueando, tiene... televisión, un enfermo en el hospital. No se meta con los galgos. Un enfermo en el hospital. Si quiere ver televisión, tiene que pagar alquiler de la televisión. Ellos tienen televisión gratis. Primer ventaja de un delincuente con un decente. Si usted se descompone en la calle, usted tiene que pagar sus remedios, usted tiene que pagar la atención médica. Ellos no, a ellos lo atienden, le dan la atención médica. Igual que no lo atiendan como es debido, porque vienen los derechos humanos y le hacen un gran quilombo y lo echan al médico, echan al carcelero, echan a cualquiera, con tal de mostrar que hay castigo justo para el que no atiende a los pobres víctimas que son los delincuentes. Si vamos a los sueldos, y bueno, un jubilado cobra mucho menos, como mínima, después de haber laburado muchos años, que lo que está ganando un delincuente. Entonces, ¿cómo no va a haber delincuencia? Si son todos favorables a eso. Todavía por ahí le dan vacaciones para que salga, se pegue algunos afanos y vuelva. Dejémonos de joder. La inseguridad no se combate así. Está todo degenerado esto, trastocado. Y esto es subversión, concretamente es subversivo. Sigamos. Tiempo Nacional, buenas noches. Un saludo grande al señor Macri y al señor Rubén Giovannini. Eduardo, de acá de Quilmes, le habla. Muy bueno en el día de ayer el recordatorio que le ha hecho usted al general Perón. El coronel Perón habló en un acto de homenaje de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión el 26 de noviembre del 44 y dijo: nuestra revolución tendría poca razón de ser si no pudiéramos cumplir con lo que nos propusimos al ponerla en marcha. Uno de sus postulados sobresale por su importancia de todos los demás: la justicia social. Juan Domingo Perón. Gracias, muy amable. Aprende a gozar de lo que tienes. Es tan importante como saber obtener lo que desea. Epíteto. Y nosotros deseamos sacar esa acción de clase, muchachos. Tenemos que seguir luchando. Buenas tardes, Giovannini. Habla Fernando de Moreno. Bien, escuchame. El hecho balesa polaco, Hugo Yasti, hasta que estaba con la déspota, jamás se adhirió a un paro. Ahora que no está con la déspota, el polaco Hugo Yasti se adhiere a todos los paros. Jamás le pidió un aumento para los jubilados. La verdad es que este polaco Hugo Yasti da vergüenza. Ahora se adhiere a los paros. Y cuando estaba con la déspota, la verdad es que es un hipócrita. Pablo Micheli lo tiene que echar. Pablo Micheli. Hola, tiempo nacional soy el peronista de uso. A los que quieran escuchar solo acerca de jubilados y del país, les sugiero que salgan de la burbuja en que viven, porque no son el ombligo del mundo. Argentina experimenta efectos de causas originadas afuera. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte no apareció en Europa porque en Buenos Aires sucedió la Revolución de Mayo, sino al contrario. El 25 fue un efecto de las acciones de Bonaparte. Por lo tanto, pongan atención a lo que se dice en este programa, porque difícilmente lo escuchen en otra parte. Un abrazo peronista para todos. Compañeros de Tiempo Nacional, Rubén, Jorge, Jonathan, Espínola, buenas tardes. En el día de mañana, 19 de noviembre, un espartano cumple años. La Comisión de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina saluda al compañero Jorge Aumón. Muchas felicidades de los amigos de Ciudad Evita, Carlos Rodríguez. Buenas noches, Rubén Giovannini, Jorge Macri y toda la banda de jubilados y pensionados de República Argentina. Habla Rubén, el hijo de Lara de Floresta. Te prometo que el jueves me vas a tener que esperar, que te voy a ocupar la hora de radio y voy a hacer varias denuncias. Gracias a Rubén y Macri y Giovannini y todo. Querido Rubén, un saludo al gran Jorge Macri, a Johnny, a Píndola. Vos, mirá, subsidian el transporte terrestre por colectivo. ¿Te acordás aquella frase que daba déficit al ferrocarril? Pero ahora se llevan miles de millones y no sale publicado la cantidad de subsidio que se lleva al transporte de larga distancia por colectivo. Y son dos o tres dueños nomás los dueños de las empresas colectivos. Es una vergüenza. ¿Para qué sacaron el ferrocarril? ¿Por qué? ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacaron el ferrocarril, Rubén? Un beso grande. Pero se sigue pagando lo mismo a las empresas de colectivo. Querido Giovannini, tenés que decir a qué hora mañana es la reunión del Merlo, porque varias veces te has olvidado de decirla. Gracias, querido, un beso para todos. Soy de Mariano Acosta. Cholita. Chau, chau. Bueno, para Cholita y para todos aquellos oyentes que quieran concurrir. La reunión es en el Club Laureles Argentinos, de la calle Real, Avenida Real y Almirante Brown. Y es a las 16 horas. Allí voy a estar. Repito, 16 horas en la calle Avenida Real y Almirante Brown de Merlo. Que tiene razón usted, señor Giovannini, que es verdad lo que usted dice, porque en las elecciones norteamericanas fueron políticos que aparentemente representarían a los pobres de aquí de la Argentina, de un partido, del otro y de la alternativa. Así que aquella charla que tuvieron en un hotel muy importante antes de las elecciones aquí en Argentina viene a confirmar todo eso, Rubén. La verdad que gracias por abrirnos los ojos y en el único medio donde realmente se puede escuchar lo que está pasando en serio en la Argentina. Gracias a usted, gracias a Macri y a Jonathan y a Espíndola. Un abrazo grande, señor. Jorge, mi amigo Espíndola, un gran abrazo, lo mismo que para Johnny Giovannini. A lo mejor que de Villa Ballester. Giovannini, llegó la hora de que los pueblos no están dormidos, se están despertando. Yo le pongo el caso de Italia, que tengo pariente allá. El señor Renzi quiere cambiar la Constitución. Y toda la gente dice no, inclusive mandó un emisario acá a la Argentina, en el consulado hizo una reunión, y no fue nadie, dos filas de gente fueron. Ya tienen el no al gobierno italiano. Y así todos los pueblos, como pasó en otra América, y va a seguir pasando. La gente que llegó a Argentina también lo despantemos, por favor. Si no, van a pasar por arriba, pero vuelve. Habla Carlito Castro. Hay oyentes, los cuales no los hemos visto en las marchas y quieren obligar a que Rubén diga lo que quiere. El programa se llama Tiempo Nacional y toca todos los problemas nacionales. ¿Han entendido? Porque si no, tendré que aplicar un viejo dicho. No hay caso, no se puede hacer y darle a la boca abajo. Viva Rubén, equipo nacional. Un saludo y un abrazo inmenso y peronista. Rubén, habla María de José González. ¿A usted le parece que va a venir inversiones a la Argentina con lo que vimos hoy? Por favor, como dijo una vez, estos días, una persona, que los vagos vivían de los jubilados, antes de la época de Cristina, vivían los vagos de los jubilados. Y ahora resulta que cuando decía los jubilados, anda a buscar trabajo al hijo, al nieto, no se consigue trabajo, decía en la época de Cristina, no salían a buscar. Ahora le agarró la desesperación, ¿vio? Porque ya los jubilados ganamos poco y no podemos mantener a los vagos. Ahora los vagos hacen lío porque... Muy bien, a quien estamos escuchando de fondo es quien se nos fue un día como hoy en 1984, Osvaldo Fresedo. La orquesta de Osvaldo Fresedo, escuchamos Refací ahora. El 11, el pibe de la paternal que había nacido el 5 de mayo de 1897, lo recordamos. Y gracias a los oyentes por haberse comunicado. Un abrazo grande a Carlitos Castro, hace mucho que no lo veo, Carlitos. Sí, señor, y un recordatorio especial. Que hace dos días atrás cumpliría años Eduardo Bosco, que se nos fue este año, hace poco tiempo. Ayer se nos pasó, fue un programa también que llegamos al límite, pero ayer era el cumpleaños del mayor Alberti. El mayor Bernardo Alberti. 96 años, el mayor. Que fue tirado por la ventana de su... El 24 de marzo domicilio, de 1976. El mismo día del golpe. El primer militar. Muerto de la dictadura militar del 76. Bueno, le cuento. El neoliberalismo aplica la necropolítica, una nueva palabra interesante de conocer. Deja morir a las personas que no son rentables. Este es el libro que yo le comentaba. Clara Valverde introduce su nuevo libro con la alusión al texto de la pintada en la pared. Con la dictadura nos mataban, ahora nos dejan morir. Interesante. Definición, por lo menos. En de la necropolítica neoliberal a la empatía radical, se llama el libro, Icaria más Madera. Esta activista política y social y escritora sostiene que el sistema neoliberal es incompatible con la lucha contra la desigualdad. Para ella, este sistema divide la sociedad en excluidos e incluidos. Se desentiende de los primeros y atemorizan a los segundos para perpetuar y aumentar el poder y la riqueza de los privilegiados. Yo aquí tengo una pequeña discrepancia, porque creo que aquellos que también que se dicen progresistas y que hablan de igualdad y de nivelar y de inclusión, hicieron exactamente lo mismo que hicieron los neoliberales, o que hacen los neoliberales, porque darle un asistencialismo barato y mantener a la gente en la pobreza y generar cada día más pobres, no significa que aquellos que dicen ser progres hayan actuado en función del pensamiento de progreso. Ellos sí progresaron mucho, pero no progresó el común de la gente, digamos, el pueblo. ¿Qué tenemos que entender por necropolítica? Le preguntan, neoliberal. Necro es la palabra griego de para muerte. Las políticas neoliberales son más políticas de muerte. No tanto porque los gobiernos nos maten con su policía. En algunos casos, porque después del 55 te mataban con la policía y con el ejército. Y en el 76 también se repitió. Sino porque dejan morir a la gente con sus políticas de austeridad y exclusión. Se deja morir a los dependientes, a los sin techo, a los enfermos crónicos, a las personas en lista de espera, a los refugiados que se ahogan en el mar y a los emigrantes en los CIES. También diría, acá omite, a los jubilados, a los mayores, que fueron los más abandonados durante esta época que pasó recientemente y la otra anterior y la actual. ¿Cómo se consigue convencer a los ciudadanos? Escuchen bien estas cosas, ¿no? ¿Cómo se consigue convencer a los ciudadanos de que esa necropolítica neoliberal los beneficia? Dice, porque no hay una rebelión masiva contra ella. Los que aún no están excluidos, los que aún se creen el mito de que en la sociedad somos libres, aceptan y hacen lo suyo lo que dicen los poderosos y su prensa. ¿Escucharon bien? Que los excluidos no son como ellos, que son una gente zaparrastrosa, sucia, rara, diferente, con mala suerte y malos hábitos. El mito que ha calado es que los excluidos se han buscado la situación que sufren. Y esto es totalmente no cierto. Porque mucha gente trabajaba, la dejaron sin trabajo, eran clase media, muchos murieron a consecuencia de esto con las privatizaciones y muchas otras cosas, no pudieron llevar su familia adelante y esa angustia los mató en muchísimos casos. Lo puedo decir yo, que tengo un control sobre eso con la gente de Segua. Y también muchos de los que tenían casa, tenían vivienda, un jubilado, por ejemplo, que le congelaron la movilidad, que es una garantía constitucional, no podía pagar sus expensas y tuvo que vender la propiedad que había logrado en su vida de trabajo y se fue viniendo abajo, abajo, abajo, y muchos de ellos viven en forma precaria cuando en su vida activa habían logrado una posición económica que le permitía vivir con dignidad. Sí, que muchos de esos pobres los empobreció el sistema y después los hizo asistenciados. Y eso es lo que ellos pretenden para tener un ejército de pobres que, como los animales, cuando le tiran un hueso mueven la cola. Esto no es casual. Esto vino armado. Y allí que cuando vino el Banco Mundial a la Argentina se reunió con los piqueteros. Y los piqueteros, y cáguense de risa por los que le digo hoy, pero lo van a ver ustedes, los piqueteros es el reemplazo que preparan de las organizaciones sindicales, porque las organizaciones sindicales deben dejar de existir como tal en función de esa globalización que ellos proponen, de ahí todas las maniobras de la flexibilización laboral, etcétera, etcétera, para quitarle todos los derechos que le diera el general Perón en su revolución justicialista. No hay una rebeldía masiva contra las necropolíticas de los gobiernos, contra la exclusión, porque la gente que aún no está excluida no se identifica con los excluidos. Piensan, ese no soy yo, eso no me pasará a mí. No se dejan identificar con el que sufre. No hay empatía radical y en realidad las necropolíticas nos afectan a todos en cuanto a esa persona incluida, enferme, será pasiblemente excluida sin ingresos y sin ayudas. Fíjense en ustedes como lo que decía Perón. En la Argentina, o nos salvamos todos, o no se salva nadie. No puede quedar uno afuera. Porque si donde existe pobreza, donde existe miseria, nuestros hermanos, no podemos ser felices. Nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza en su conjunto. Esto lo decía el general Perón. Por eso esto no sé si vamos a tener tiempo para leerlo totalmente, pero si no mañana el lunes lo vamos a leer. En este diseño social hay ciudadanos excluidos y ciudadanos incluidos. Nadie defiende a los excluidos. Muy poca gente defiende a los excluidos. ¿Cuánta gente se organiza para apoyar a los sin hogar? ¿Cuánta gente ayuda a los ancianos o enfermos crónicos y a sus asociaciones? En la PAH hay apoyo mutuo y empatía radical, pero casi todos los que están activos en la PAH son afectados ellos también por los desahucios. Los incluidos creen estar a salvo de su expulsión del sistema, pero les advierte que en cualquier momento pueden caer en la exclusión. El temor a la exclusión fomenta la insolidaridad en nuestra sociedad. Es decir, que no son solidarios porque creen que a ellos no les va a llegar. Y es lo que yo siempre le digo a los trabajadores. Lo que le pasa hoy al jubilado, mañana le va a pasar a ustedes. Y si ustedes no se defienden, hoy el futuro de ustedes mismos, cuando lleguen a viejos, se van a dar cuenta el error que cometieron por no ser solidarios con sus padres, que fueron aquellos creadores de las asociaciones gremiales y que después los abandonaron a la mano de Dios y que lo ayude cualquiera menos los que tienen la obligación de hacerlo. Los que ahora tienen suerte de no estar enfermos, desahuciados, en paro, deberían pensar que la mayoría, a menos que tenga mucho capital económico, podrían llegar a ser excluidos. Pongamos que eres conductor de autobús. Si enfermas, aunque lleves cotizando años, es muy posible que el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas te dé el alma, el alta, aunque estés demasiado enfermo para trabajar. Esto no solamente en España pasa. También ha pasado acá con muchos trabajadores del transporte que comúnmente mueren de ataques al corazón y muchas veces manejando por estas causas. Aunque estés demasiado enfermo para trabajar, entonces, ¿qué harás? Sin poder trabajar, sin ingresos y con los gastos de una enfermedad conlleva y que no sufre y que no cubre la seguridad social. ¿Cuánta gente le pasó esto en la época de Cavallo que no podía jubilarse por no cumplir con lo que la ley le exige? Porque se iban de baja médica y los últimos 3 años no habían tenido los 18 meses de que debe tener de aportes y quedaban inválidos y no podían jubilarse porque no cumplían los requisitos que la ley le imponía y muchas veces por desconocimiento mismo de aquellos que se enfermaban, ¿no?, que eran trabajadores hasta ese momento. El neoliberalismo impone su necropolítica mediante la violencia, pero esa violencia no siempre es explícita. Dice que la más eficaz para los intereses del neoliberalismo es la violencia discreta. ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, los recortes de mercantilización y la privatización de la sanidad pública son una violencia discreta. No matan a tiros a los enfermos en lista de espera. Pero ¿cuántos mueren por estas listas interminables? Estas listas son más largas porque los administradores de la sanidad pública y los políticos la han organizado de modo que la sanidad privada chupe de ella. Y eso tiene como una de las consecuencias el sufrimiento y la muerte lenta de los enfermos que esperan. De allí que Perón, a través de Carrillo, hizo todo lo contrario, y los que vinieron después hicieron todo lo contrario de lo que hizo Carrillo. La salud a disposición del hombre, y hicieron todo lo contrario. El hombre a disposición de un sistema perverso de salud. De los laboratorios, imagino. Donde hay que ponerla. Mañana, el lunes, vamos a seguir con este tema porque es interesantísimo, porque se le echaba muy bien esta mujer que escribió el libro con respecto. Lo único que yo discrepo es que deja fuera el progresismo, porque el progresismo es cómplice también de este sistema. Nada más. Cortito, Rubén, ¿el domingo va a mirar el partido de Boca Juniors con Rosario Central? Sí, lo voy a escuchar. ¿Lo va a mirar por televisión? No, lo voy a escuchar. Ah, porque no está. Ah, lo va a escuchar. Lo voy a escuchar porque tengo a mi amigo acá, Zapia, que lo va a permitir. Ah, bueno. Yo le cuento, porque hoy hace 65 años se transmitía por primera vez un partido de fútbol por televisión. En 1951, el primer partido televisado entre San Lorenzo y River en la cancha, en el gasómetro, que transmitió Ernesto Beltri, comentaba Enzo Ardigó y Raúl Goro, salieron 1-1. Una tarea para el hogar. ¿Quién fue el primero que hizo un gol en la Argentina televisado? Ay, me mató. Nos reencontramos el lunes. Esto fue Tiempo Nacional. Belgrano, AM 650, Instinto Informativo.